arinfo.com.ar. Las 24 horas, una radio diferente. Bienvenidos a La Melodía es en tu alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, producido y conducido por Mario Volante. Hola, buenas tardes. Aquí estamos desde Arinfo, un nuevo programa de La Melodía es en tu alma, un programa dedicado a la voz de Gina María Hidalgo, una de las voces más hermosas de todos los tiempos. Nuestro propósito en este segundo programa en el ciclo La Melodía es en tu alma es difundir la discografía de Gina María, aportando alguna información que con la que contemos acerca de su historia, de su vida básicamente, ¿no? Y hoy vamos a tener en este programa, vamos a difundir el álbum Noches de Gina María del año 1969, que consta fundamentalmente de versiones en castellano de éxitos de fines de la década del 60. Como en el programa anterior habíamos concluido la difusión del álbum Amar Amando del año 1974-75, pero nos faltaba un tema que realmente queríamos también difundir, que era una zamba, que se llama Claveles Mendocinos. Vamos a hacer simplemente una muy pequeña porción del programa en su inicio a este tema Claveles Mendocinos para difundirlo, y vamos a continuación luego a abocarnos a lo que es el álbum Noches de Gina María. Vamos a leer la letra de la zamba Claveles Mendocinos, cuya autoría es de Alfredo Pelaya. Esta es una zamba muy antigua, del año 1924, una interpretación muy hermosa de Gina María, que es bastante conocida por las personas que tienen bastante escuchada la discografía de Gina María Hidalgo. La letra dice lo siguiente: de las sierras cuyanas son los claveles más perfumados, unen con sus olores lazos de amores de enamorados. Por eso es que Mendoza, toda su sierra, divina tierra, florida está, y la mujer cuyana, quien se engalana con sus claveles hasta embriagar. Clavel de amor, blanca flor, es la mujer cuyana quien se engalana con sus claveles hasta embriagar. Mujer buena y divina, cuyana hermosa, viva Mendoza, que lejos de mi tierra quiero a su sierra con sus claveles hasta llorar. He de cantarte siempre mientras yo viva, tierra querida, suelo de amor, donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Clavel de amor, blanca flor, donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Ya ves, Mendoza amada, yo no te olvido, suelo querido, siempre serás, del que esparciendo flores con tus claveles, tus tradiciones cantando vas. Queridas mendocinas, criollas divinas, con tus claveles y mi canción, al brindarles mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Clavel de amor, blanca flor, al brindarles mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Y a continuación entonces ponemos en el aire Claveles Mendocinos de Alfredo Pelaya, interpretado por Gina María Hidalgo en La Melodía es en tu alma. ¿Quién se engalana con sus planes? Bueno, continuamos en La Melodía es en tu alma y vamos a hablar un poquito de Gina María Hidalgo. Antes de introducirnos en el álbum Noches de Gina María del año 1969. Verborrágica, volcánica, irrefrenable, difusiva, apasionada, temperamental, hipersensible, romántica, femenina y seductora. Con sus ojos de mirar gatuno y su boca sensual, Gina María Hidalgo se convirtió desde los años 60 en un personaje apto para que algún crítico catoniano se ensañara al denostarla, implacable como cantante, mientras públicos multitudinarios la ovacionaban en cualquier latitud. Virginia Rosaura Hidalgo llegaba al mundo el 23 de agosto de 1927, en la calle Charcas, al 3900 de esta capital, para luego vivir un tiempo en Corrientes, donde su abuela había fundado el pueblo de Alvear. Huérfana de padre, músico también, desde los 13 años, Gina María vislumbró desde entonces su signo proteico. Recibida de maestra normal, fue actriz en un teatro vocacional, danzó en el ballet de Margarita Wallman, pero su trayectoria artística se hizo visible al empezar a filmar películas como La Encrucijada y Corazón Fiel y al consolidarse como actriz con La Guía de Pablo Palant. El primero de sus matrimonios, tras su paso artístico por Brasil, junto a la troupe del Teatro Astral, fue en los Estados Unidos con Walter Wendt. Corría 1952. Ella contaba con apenas 20 años. Pronto nació en Nueva York su hijo Jean-Paul. Vamos a introducirnos entonces en lo que es Noches de Gina María. El primer tema del disco es un tema que se denomina Barroqueando. Es un tema de Horacio Malvicino, que no tiene letra, o sea que es un tema en el cual Gina María hace una especie de tarareo íntegro de principio a fin del tema, y es un tema muy hermoso que lo vamos a poner ahora en el aire. Barroqueando a continuación en La Melodía es en tu alma. Thank you. Continuamos en La Melodía es en tu alma. Vamos a hablar ahora del segundo tema que forma parte del álbum Noches de Gina María. Versiones en castellano de éxitos de fines de la década del 60, mayoritariamente, porque como ya veremos, hay alguna que otra obra que no pertenece a este encasillamiento que le estamos dando al álbum Noches de Gina María. El segundo tema que forma parte del disco es una versión del segundo tiempo o movimiento del concierto de Aranjuez, escrito en 1939 por Joaquín Rodrigo. La versión en castellano que vamos a escuchar es de Alfredo García Segura y la data de esta versión en castellano es del año 1968, tanto el texto como la versión de En Aranjuez con tu amor. Es decir, lo que vamos a poner a continuación en el aire es interpretado por Gina María Hidalgo, la letra de En Aranjuez con tu amor, de la cual vamos a leer la letra. Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar en voz baja a las rosas. Dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas y promesas hechas con amor en Aranjuez, entre un hombre y una mujer, en un atardecer que siempre se recuerda. Oh mi amor, mientras dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Yo sé bien que hay palabras huecas, sin amor, que lleva el viento, y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón, como notas de canto nupcial, y así te quiero hablar, si en Aranjuez me esperas. A continuación, En Aranjuez con tu amor. Y que nadie las oyó con atención, temblar si el aranjuez me espera. Continuamos con este programa y vamos a continuar hablando de Gina María Hidalgo. Decimos lo siguiente de su vida, ¿no? En cuanto a la preparación musical de Gina María Hidalgo como actriz, cantante y bailarina, le aportaría sus mejores armas para abrazar un repertorio heterogéneo en el canto, que se empezó a consolidar mediante cursos en la Universidad de Columbia y en la escuela Juilliard. No obstante, en el país del norte supo ganarse la vida cantando en casamientos o vendiendo caramelos en tiendas de Nueva York. Gina María ya había sido tentada por el canto lírico hacia 1950, por insinuación de Mercedes Weinstein. Y fue el propio guitarrista Andrés Segovia quien, al escucharla cantar en Nueva York hacia fines de los 50, le consiguió una beca para completar sus estudios en Santiago de Compostela y luego en Madrid con Carlota Damen, quien la guió en la Escuela de los Grandes Líricos. El siguiente tema, que forma parte del álbum Noches de Gina María, es un tema de Salvatore Adamo, que se llama Arroyo de mi Infancia. De Salvatore Adamo, que hasta los tiempos que corren es muy conocido por todas las generaciones, Salvatore Adamo nació en Cornizo, Sicilia, Italia, en noviembre de 1943, hizo un cantautor ítalo-belga de fama internacional. Desde un comienzo, el trabajo de Salvatore Adamo se ha comparado con el de Charles Aznavour, y en finales de los años 60 fue el artista que más discos vendía en el mundo entero después de los Beatles. En una etapa avanzada de su carrera, especialistas, colegas y personajes del mundo literario notaban la facilidad que Adamo tenía para transformar escenas cotidianas en versos cargados de poesía romántica. Después de que Jacques Brel lo bautizara como jardinero del amor, Adamo confesó que su talento narrativo le debía inspiración al trabajo de grandes como Víctor Hugo, escritor, y Georges Brassens, cantautor. El tema que vamos a difundir a continuación y del que vamos a leer la letra es Arroyo de mi Infancia, que la coautoría es con Córcega, con un italiano de apellido Córcega. El tema Arroyo de mi Infancia comienza así: háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios que nunca marchitarán. Háblame de los domingos que yo a ti te confié, con temblor de un cariño, mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primer amor que vivió siempre inocente, dime si se eternizó. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Corre, corre mi infancia, buscando recordar que es jugar ya sin ganancias, porque ya no volverá. Vendaval que indiferente de su mano me dejó, lloro silenciosamente por la que me hirió. Los rosales y esos campos que yo atravesé, al llegar voy preguntando por qué me hirió, por qué. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Yo me caí de un sueño blanco y hombre desperté. Corazón, ya me levanto y al agua culparé. A continuación, interpretada por Gina María Hidalgo, Arroyo de mi Infancia. Arroyo azul, cuando yo mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primer amor que vivía siempre inocente y que se eternizó. Cuando yo corrí con ansia por tu inquietud, recorre mi infancia buscando recordar, es jugar ya sin ganancias porque ya no. Por el que me hirió. Los rosales y esos campos que yo atravesé, al llegar voy preguntando por qué me hirió, por qué. Háblame de mi infancia. Cuando yo corrí con ansia por tu inquietud, yo me caí de un sueño blanco y un poco me mojé. Corazón, ya me levanto y al agua culparé. A continuación, hablamos de un tema del año 64, Una lágrima sul viso, Una lágrima en tu rostro, de Mogol y Lunero, con versión en castellano de Andrei y Paz, que hizo famosa Bobby Solo. Una lágrima en tu rostro me ha contado muchas cosas, y después de tanto tiempo yo sé cuánto soy para vos. Una lágrima asomar a través de tu sonrisa, supe así que me amabas a mí, y también me amas hoy. Nunca he comprendido, no sabía que tú me amabas más, pero no encontraste ayer el valor de decírmelo a mí. Esa lágrima en tu rostro fue un milagro prodigioso que me dijo en ese instante que tú eres mi único amor. Nunca he comprendido, no sabía que tú me amabas más, pero no encontraste ayer el valor de decírmelo a mí. Esa lágrima en tu rostro fue un milagro prodigioso que me dijo en ese instante que tú eres mi único amor. A continuación, Una lágrima en tu rostro. Una lágrima en tu nunca he comprendido lágrima en tu rostro. Fue un milagro prodigioso que me dijo en ese instante que tú eres mi Continuamos en La Melodía es en tu alma. Qué hermosa esta versión de Una lágrima en tu rostro. Es una versión, yo la conocía, la verdad, pero no en la interpretación de Gina María Hidalgo. Y la verdad, creo que es uno de los temas más hermosos de este disco, conjuntamente con el que viene a continuación, que se llama Lluvia en mi corazón. Es un tema que hizo famoso Frank Sinatra. Está aproximadamente fechado a fines de los 60, la referencia que encontré de este tema, Lluvia en mi corazón, o Rain in my heart, que es el nombre original del tema, es 1969. Los autores son Teddy Randazzo y Victoria Pike. Es un tema realmente tan hermoso como el que escuchamos recién, y lo vamos a poner en el área a continuación sin más demora. Entonces, Rain in my heart, o Lluvia en mi corazón, una versión castellana del tema de Sinatra, interpretado por Gina María Hidalgo. Secos están, amor, los ojos que no creyeron tu adiós. No lloraré, mi amor, aunque los días parecen siglos ya. Y yo tonta soy que quiere fingir, y en mi soledad puedo ir siempre a caer. Pensaste que ese juguete tiene un corazón que vive y que llora de amor por ti, y en mi soledad vuelvo a huir siempre. Yeah. Bueno, espero que estén disfrutando de este programa mucho. A mí estos dos temas que difundimos recién, Una lágrima en tu rostro y Lluvia a mi corazón, son dos temas realmente hermosísimos, unos arreglos muy bonitos, con el aire de la época en la que fue interpretada estos temas, fines de los 60. Realmente versiones muy, muy hermosas en castellano, que realmente tienen un sentimiento muy profundo. Yo realmente me encontré con este disco investigando un poco la discografía de Gina María. Yo, lo más conocido y lo que se sigue de alguna manera reeditando Gina María Hidalgo hoy en día en las disquerías, el material accesible de Gina María, son básicamente las obras de folclore, tango, canciones, valses, que tienen básicamente un tinte nacional, criollo, folclórico, argentino. Y realmente este álbum, que es muy desconocido, prácticamente está abandonado en el olvido, como la mayoría de las cosas que vamos a difundir en este programa, en este ciclo de La Melodía es en tu alma, nos lleva a pensar cuánta música tan hermosa de otras épocas, que realmente ya no se escucha, que está un poquito perdida en el olvido, que ha sido reemplazada por la música de los tiempos que corren, que sin dejar de tener sus características, sus peculiaridades, su belleza tal vez, acorde con los tiempos y con la evolución del oído y la música contemporánea. A lo que voy es que realmente nos sorprende gratamente volver a escuchar estas versiones tan hermosas de fines de los 60. Y seguimos con esta cuestión de versiones en castellano de éxitos procedentes del norte, de la zona de Europa, de Norteamérica. Y a continuación vamos a difundir un tema que es una balada compuesta por el equipo de compositores Robert y Richard Sherman, que apareció por primera vez en 1968 en la película de Albert Broccoli, Chitty Chitty Bang Bang. Es una película protagonizada por Dick Van Dyke, que, por lo que tengo entendido, si bien yo no la conozco, fue un éxito en aquellos tiempos. Hushabye Mountain, Arrullo en la montaña, es una versión en castellano un poco particular. La letra no respeta fielmente el original, quizás no fue fácil traducir el texto original en inglés del tema, pero queda la melodía, que es muy bonita y que a continuación vamos a difundir en La Melodía es en tu alma. Arrullo en la montaña, interpretado por Gina María Hidalgo. Encontrar nueva ilusión.

vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color. Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llevará. En vano el alma dirá la luna como pelada la pena y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y esos campos que no vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó. Qué hermoso tango, ¿no? O sea, y qué bella interpretación del tango El Adiós. Es un tango que yo no conocía, sinceramente. Realmente lo que yo conocía de Gina María es lo que quizás la mayoría conoce, de los que la conocen, ¿no? Obviamente. Y vamos a difundir el siguiente tema, que es un tema de los Bee Gees, de 1968. Está vigente este tema. Hay algunas bandas que lo han hecho un cover de I Started a Joke, comencé una broma, que es una canción de 1968 de los Bee Gees, de su álbum Idea, ¿no?, que fue lanzado en septiembre de ese año. La canción fue principalmente compuesta y cantada por Robin Gibb. I Started a Joke es supuestamente de alguien que ha hecho o dicho algo terriblemente malo o incorrecto. Otra interpretación en relación con la anterior es que, bajo la forma de una broma, la canción se canta desde el punto de vista del diablo. O sea, vamos a aclarar, bajo la forma de una broma, alguien ha hecho o dicho algo terriblemente malo o incorrecto. Y la segunda interpretación es que está cantada desde el punto de vista del diablo. Es menos plausible esa interpretación. Según Robin Gibb, la melancólica melodía de la canción fue inspirada por los sonidos a bordo de un avión. Y entonces, a continuación, I Started a Joke, o Comencé una broma, versión en castellano, interpretado por Gina María. Broma sufrí, comencé a jugar sin descubrir mi juego, pero luego sentí que en el juego perdí. Cuando al fin comprendí que en la broma perdí. Ay, si era fiel, pero sin luz ya no encontré. Sola querer, me siento morir mientras el mundo ríe. Cuando al fin comprendí que en la broma perdí. Bueno, nos vamos acercando al final del programa. La verdad, nos quedan un par de temas para difundir en el próximo programa de Noches de Gina María. El vals del recuerdo de Calendar y Ben Volar. Mi modo de vivir, You Are My Way of My Life, que es digamos un tema que popularizó Frank Sinatra. Y Moon River, Río de Luna. También un tema bastante conocido en su versión original. Estas tres versiones en castellano que vamos a difundir el próximo programa son las que nos quedan pendientes. Se nos fue el programa prácticamente hablando y difundiendo la música de Gina María Hidalgo. Es un álbum bastante extenso este. Tiene 12 canciones, por eso obviamente no nos alcanzó el tiempo. Hay alguna que no la vamos a difundir, que es Donde Te Fuiste Ayer, de Jean Paul. Y creo que la verdad es me voy muy contento porque la verdad la música de Gina María a mí realmente me da mucho placer escucharla, revivir cosas lejanas en el tiempo, pero que siguen vigentes de alguna manera, porque la belleza, la estética que tiene la voz de Gina María, la belleza de la música que la acompaña, no deja de tener ningún tipo de limitación en el tiempo. Sigue siendo tan hermosa hoy como lo era hace 40 años. Entonces, bueno, a continuación nos vamos despidiendo con el final del programa, los 30 segundos que cierra nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y será hasta el próximo jueves a las 20 horas en La Melodía es en tu alma. Esto fue La Melodía es en tu alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, conducido por Mario Wolanski, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país y el mundo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,